Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Desecha apropiadamente el excremento de tus mascotas, evitando que se convierta en factor de riesgo para muchas enfermedades. Emite Señales de Vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.